corresponde condenar a Walter Rubén Ábrigo a la pena de prisión perpetua, a José Justo José López a la pena de prisión perpetua, en habilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas.